quería comentarte un poco, ahí está, no me escuchaba, gracias. Quería comentarte un poco que el INDEC presentó cifras el 31 de marzo que exponen que el 58% de los niños, niñas menores de 14 años, son pobres y más del 15% indigentes. Muchos de los estudiantes que asisten a las escuelas públicas son hijos de familias que han quedado sin trabajo. Es por esto que el sindicato de la UNTER solicitó al gobierno provincial arbitre los medios para garantizar un refrigerio a los estudiantes en el momento en que se encuentran en el marco de la presencialidad. También recordando que por el protocolo, en muchos de las escuelas, no hay kioscos, no hay espacios donde puedan adquirir algo para ellos comer durante las horas de clase. Para hablar al respecto de este comunicado que lanzó la UNTER, estamos en comunicación con Sandra Cheroni. Sandra, muy buenos días. Vilma Benavides te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Vilma, y bueno, muy buenos días a toda la audiencia de la comarca. Sandra, buen día. ¿Querés contarnos un poco, de cómo ustedes están como sindicato llevando adelante este pedido, si hay alguna propuesta de parte del sindicato como para poder trabajar sobre esta situación que se está viviendo? Bueno, tal así como vos lo expresaste, que es el comunicado que emitimos en el día de ayer y que también cursamos una nota al Ministerio de Educación, es un tema que nos preocupa desde la organización gremial y que venimos planteándolo al Ministerio desde hace bastante tiempo, y es la necesidad de poder proveer de algún refrigerio durante la jornada escolar. Uh-huh. Entendemos que la presencialidad marca la diferencia con el ciclo lectivo 2020, donde los estudiantes y las estudiantes asisten a las instituciones educativas, más allá de que no es una presencialidad al 100%, pero entendemos que al momento de estar en las escuelas, es importante poder compartir con los chicos, poder brindarles a los estudiantes y los estudiantes un refrigerio por las horas que están y la necesidad, ¿no?, de poder asistirlos. Esto nos parece desde UNTER que es importante, ya lo hemos pedido y bueno, seguimos planteando esta necesidad por las características sociales, económicas que atraviesa nuestro país y también nuestra provincia y las características, digamos, de la población estudiantil que provienen de sectores populares y que, bueno, necesitamos ese refuerzo en las instituciones educativas. Sandra, el año pasado, si mal no recuerdo, cuando comenzó la pandemia, muchos de los docentes en muchas escuelas organizaron viandas para repartir porque veían en el contexto de que se estaban planteando cómo llevar la virtualidad adelante y las clases y poder sostener las clases, pero muchos docentes veían que muchos alumnos no podían pensar ni siquiera en la virtualidad porque no tenían que comer en ese momento. Y en muchas escuelas se llevó adelante un sistema de viandas. ¿Esto tenés idea si va a seguir así, si se va a poder dar este año? Bueno, lo que nosotros hemos hablado con el Ministerio es que todas aquellas escuelas, instituciones educativas que tienen comedor y que en la actualidad no se está llevando adelante los comedores por un tema de protocolo y de cuidado de la salud, se les van a entregar los bolsones de comida o la tarjeta Nutre. Eso va a seguir, más allá de todo esto que mencionabas vos, del esfuerzo y el trabajo que han llevado adelante en distintas comunidades educativas para reforzar. Es decir, todos y todas somos muy conscientes de la realidad social y económica que atraviesan a muchas familias lo que nos dejó 4 años del gobierno de Macri, donde se perdieron un montón de puestos de trabajo, sabemos de esa situación y de alguna manera entendemos que desde la institución educativa se tiene que trabajar esta posibilidad de un refrigerio para esos estudiantes. A veces es la única comida que tienen a lo largo de todo un día. Entonces, entendemos que el Estado tiene que garantizarlo. Así es, Sandra. Bueno, quería preguntarte si desde este comunicado que ustedes lanzaron han recibido alguna respuesta, alguna comunicación sobre este pedido, o si esperan hacer alguna movilización frente a esto. No, todavía no hemos tenido ninguna respuesta, pero bueno, el día viernes vamos a tener una reunión con el Ministerio, donde vamos a hacer nuevamente el planteo de este refrigerio que entendemos tiene que estar en las instituciones educativas. Por supuesto que desde la UNTER, como lo hemos dicho siempre desde el inicio de esta situación de emergencia sanitaria, con todos los cuidados, con todos los protocolos y buscando las mejores alternativas para que esto no sea, digamos, una poner en riesgo la salud de nadie, ni de los trabajadores y trabajadoras, ni de los estudiantes tampoco. La idea es buscar una alternativa que, bueno, con todos los cuidados y todos los protocolos, sin lugar a dudas. Bien, Sandra, quiero preguntarte también, cambiando un poco de tema, pero siempre siguiendo en todo lo que tiene que ver con la educación, quería preguntarles cómo está el panorama de vacunación docente. Bueno, también es un tema que vamos a llevar a la reunión del viernes. El conocimiento que tenemos de cómo se está llevando adelante el plan de vacunación es bastante dispar en la provincia. Entendemos que la primera etapa todavía no se ha cumplimentado, que era para docentes que estuviesen en el nivel inicial, uh-huh. Equipos directivos, educación especial y el primer ciclo de la escuela primaria. Entendemos que se ha llevado adelante en forma dispar, hay lugares donde ya se ha concretado la primera dosis y en otros no. Así es que vamos a pedir el viernes un informe para que nos digan cómo sigue este plan de vacunación, qué cronograma hay, cómo se va a llevar adelante, porque bueno, estamos todos y todas preocupados y preocupadas sí. Por cómo va aumentando la cantidad de casos sí. En los distintos lugares, ¿no? No hablemos puntualmente o solamente de Río Negro, ¿no? Estamos uh-huh. todos muy atentos a lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Y bueno, esto que se habla de un rebrote de la pandemia. La segunda ola. La segunda ola y la llegada del otoño e invierno, que bueno, favorece a la propagación del virus. Por lo tanto, estamos más que preocupados. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por esta comunicación y nos mantendremos en contacto para ver qué respuesta reciben el viernes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo. Un abrazo, Sandra. Ahí estábamos en comunicación, estabas escuchando a Sandra Scheroni, titular, secretaria general más bien de la UNTER, Río Negro. Sobre el pedido, estábamos hablando de varios puntos, pero la llamada principal fue sobre el pedido del sindicato que le solicitó al gobierno que se arbitren los medios para garantizar un refrigerio a los estudiantes en el momento en que se encuentren en el marco de la presenciabilidad en la escuela, entendiendo que muchos no tienen garantizado un alimento en el día. Así que también después habló sobre el plan de vacunación docente que van a preguntar a la reunión que tengan con el Ministerio de Educación y preocupados por la segunda ola.